arrancar con una noticia policial que se conoció durante la jornada de ayer. Para eso está en comunicación telefónica el jefe a cargo de la División Toxicomanía de la Policía, el comisario Darío Seidedos. Darío, Pablo Cucharini, lo saluda, buen día. Buen día, Pablo, y buen día a tu audiencia. Darío, a ver si nos contás que han descubierto en Catriló, en el puesto caminero, ahí, un secuestro importante de marihuana. Claro, bueno, antes de ayer a la noche, alrededor de las 22 horas, el personal policial del puesto caminero de Catriló realizaba un control vehicular en el ingreso a la provincia, ruta nacional 5, kilómetro 522, y así fue que este es un control de rutina, un control general, y detienen la marcha de un vehículo marca Citroën que ingresaba desde Buenos Aires. Lo hacía una sola persona en el habitáculo y en la identificación rutinaria y el control de documentación detectan los dos efectivos que llevan al de control oloración a combustible, como así también que había una pérdida importante por debajo del rodado, que indudablemente era nafta. Es así que, bueno, lo invitan a descender del vehículo y le informan que no va a poder continuar en razón del peligro que se torna una pérdida de esa naturaleza. También llamó la atención que un vehículo que se encontraba en muy buenas condiciones tuviera ese inconveniente y además evidenció el conductor no saber qué es lo que había ocurrido y mostraba cierto nerviosismo. No era una modalidad que nosotros hayamos detectado, la Policía de La Pampa, en controles de traslado de estupefacientes, pero sabemos que es una de las modalidades de llevar estupefacientes flotando o sumergidos en el tanque de combustible del rodado. Así que ante esa presunción, teniendo en cuenta ese contexto, nos convocaron al área de coordinación desde Catriló e inmediatamente acudió el subcomisario Fernando Coria, jefe del grupo de control de tráfico ilícito de drogas en ruta, con personal a su cargo, el cabo primero Federico Ferraro y el cabo Fabio Ferro, que es el guía CAN y el CAN Dino. Y bueno, cuando arribaron al lugar, controlaron el vehículo con el Candino, quien dio el indicio de que en el vehículo, bueno, precisamente en la zona donde sospechábamos que podría estar la anormalidad y por eso se producía la pérdida, había drogas. Se inició la inspección acorde de formalidades legales y encontraron 16 trozos, convenientemente impermeabilizados para que no se contaminen con el combustible, que flotaban dentro del depósito del combustible que va por debajo en la zona del asiento trasero. Así que desde ese lugar, donde va el cuerpo de la bomba de inyección, la bomba de combustible, se logró extraer los 16 trozos que pesaron 10 kilos, 556 gramos, y era marihuana. Darío, espera. O sea que la droga la metieron adentro del tanque a través de donde está la bomba de combustible. Sí. Ah. Sí, ahí quedó un orificio de unos 10 centímetros de diámetro y bueno, los trozos por ese agujero los extrajo la persona policial. Claro, sí. Y evidentemente no le había al hombre cuando acondicionaron el vehículo. No le había quedado bien sellado, claro. Y seguramente la parte que se llama la conexión entre la boca del tanque, o lo han removido el tanque y no le había quedado bien sellado, y cuando llenó, seguramente llenó el tanque en combustible, llenó el tanque de combustible en Pellegrini, seguramente. Claro. Ahí se produjo la pérdida. Así que fue noticiado el juzgado federal a cargo del doctor Juan José Baric, la persona aprehendida en principio por atribuciones policiales, se le confirmó la detención y se está investigando algunos pormenores, entre ellos si esa droga tenía alguna conexión acá pampeana. Evidentemente, hasta ahora lo que hemos averiguado no es así, estaba de paso y tendría destino en Neuquén. En ese lugar el doctor Barik ordenó una diligencia de allanamiento con, bueno, no resultados que no fueron relevantes. Por razones de distancia la ordenó a una fuerza federal, que en este caso es la Policía Federal, pero obviamente en el marco de esta investigación. La persona que conducía el automóvil, ¿es argentina, es de nacionalidad extranjera, quedó detenida? Es un hombre nacido en Paraguay y radicado en Neuquén, formalmente radicado en Neuquén. ¿Y quedó detenida? Sí, quedó detenida y hoy va a ser indagada durante la mañana. Está bien. En los últimos años, se puede decir, el papel uno de los principales papeles lo tienen los perros. En esta oportunidad fue Dino, así se llama el... En esta oportunidad fue Dino. En realidad, te podría corregir. A ver. El perro se lo, ya con algunos indicios o en un operativo de rutina... Ah. Como está odorológicamente, en realidad el papel principal en estos últimos años lo han tenido sus adiestradores, y que son un recurso genuino de la Policía de La Pampa y del área nuestra, porque estábamos, estamos independientes de la sección Canes. Oportunamente, en los comienzos, hace más de 10 años, el trabajo en la Policía de La Pampa con los perros tuvo relación estrecha con la división Canes, pero ahora los alquiladores son un recurso genuino del área de coordinación, y contamos en toda la provincia para trabajar con 18 perros. Algunos son de raza, otros son mestizos, de distintos tamaños. Lo importante es que el animal no tenga una buena conducta o una conducta sociable en la calle, para que ninguna persona se sienta agredida o intimidada por el animal, y que no se asuste tampoco por los ruidos lógicos y los movimientos en ruta, que es el lugar que más se utiliza. Entonces el CAN, guiado por el cabo Fabi Ferro en este caso, es invitado se lo lleva a trabajar, porque es un perro de trabajo, no es una mascota. Claro. Y él da el indicativo porque está odorológicamente relacionado con la detección de estupefacientes. Odorológicamente no tiene contacto, siempre trabaja a distancia con las sustancias, huele componentes de las sustancias. Y por supuesto, como el adiestramiento consiste en jugar y premiarlo por ese hallazgo, por eso lo hace y lo marca para que el guía lo premie. Claro. Sí, y esa es la marcación, digamos, positiva que hace el CAN. Entonces ese es su papel, y por supuesto que el animal, como está a diario, trabajado y cuidado, con su guía hacen un binomio acorde para este trabajo. Bien, Darío, no sé si querés completar con algo, si no, gracias por estos minutos. No, están bien, gracias por la consulta y por informar. Bueno, muchas gracias. Buen día. Bueno, que anden bien. Hasta luego, buen día. La palabra del comisario Darío Seidedos, a cargo de la División Toxicomanía de la Policía Provincial, contándonos de este secuestro de 10,5 kilos de marihuana que iban transportados a bordo en el tanque de nafta de un auto que fue detenido ahí en el puesto caminero de Catrilo. 8:13, estamos haciendo PTM.